beaucoup déjà considéré un fort gain à ton quartier le meilleur assassin. Une vie bien difficile, con muchos problemas. Mi blanco está vivo, casi me clava una bala. El pavo ya pensé que todo tenía que hacer bien esa vuelta. Quemando puño en la esquina, me comenta mi pana. Pero no, trato y no puedo entender. Matando por dinero que te enseñas y deja que se piensa en tu mamá. Piensa en tu mujer, ¿qué pasaría si la llegan a encender? Si la está piso, entonces tú qué vas a hacer. Tomar venganza, me lo imaginé. Y entonces quién la cadena va a romper. Nos nacimos para matar, no la encuentra lo mejor. Destruction, Lord of Corruption. Mad man in a ghetto, dissension, white confusion. Segregation, insidination. What a negative vibration. Si les dan piso, entonces que van a hacer. Really creen que sus vidas no las pueden perder. Y yo insisto, y no lo quieren entender. Chicos malos quieren ser. Viven en guerras, las armas son su poder. Creen que sus vidas no las pueden perder. Si les dan piso, entonces que van a hacer. No lo quieren entender. Un Batman, pum pum pum pum Batman. Un Batman, pum bate Batman. Seguimos recorriendo la música que vamos a seguir pasando, ¿eh? Estas músicas que no suenan aquí en la Argentina, que no suenan en otros lugares. Vamos a escuchar ahora, saludando por supuesto a Lucy de Radio Chacaruna de Medellín, y de ahí sacamos Arrullo de Paz, Víctor Agudelo. La otra oreja. Nuestras tristes niñas.